corbata, el guardapolvo blanco, el pelo bien atado, las faldas a la altura de las rodillas, las nenas de rosa, los nenes de azul, no hablar con la boca llena, no comer con la mano, dar el asiento a las mujeres, puede besar a la novia, ponerse de pie ante la autoridad. Empuñamos el desorden de la acción frente a la reacción del orden. Y viceversa, lo cortés nos quitaría lo valiente. ¿En el último momento o estás inspiradísimo? Estoy verborrágico. Verborrágico con el lápiz. Bueno, podés estar verborrágico con la voz y presentar qué es esto. Esto es y viceversa. Esto es la Radio Revés. Esto es la Escuela de Ciencias de la Información. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Córdoba. Para todos y todas que tengan ganas de escucharnos, lo pueden hacer. O lo están haciendo, digamos. Claro, porque si no están escuchando, claro, no se van a enterar si no, que lo estamos invitando. Algo así. En el www.radiorevés.com.ar, si no lo pueden hacer en el 88.7 del dial, si están en la ciudad de Córdoba. Y si no lo pueden hacer de forma diferida, en nuestro blogspot, que es yviceversaradio.blogspot, en realidad el www.yviceversaradio.blogspot.com. Bueno, empezamos a las 6 y 10 hoy, no creo que más temprano que la última, más tarde que lo que deberíamos o debiéramos, que así puede y debe decirse. ¿Sabes qué? Recién vine de un taxi con una interesante conversación de 50 cuadras, más o menos un viaje largo. Aprendí muchísimo sobre los conflictos familiares, con ejemplo de Nora Dalmazo, de la chica esta de San Francisco, Bertotti. Sí, pero ¿por qué me decís eso? Porque el taxista me empezó a hablar de los conflictos familiares del Pato Cabrera, que el otro día la policía le entró a la casa por un problema. ¿Pero que Mario Pereira se dedicó esta mañana a decir eso? No, o sea, estaba escuchando la radio shopping. No escuchaba Mario Pereira. La radio shopping. Un taxista pudiente que escucha la radio shopping. Parece, no sé. Y la radio shopping tiene un oyente pensado de clase media alta, digamos. Bueno, puede ser. No siempre coincide igual el oyente necesariamente, ¿no? No. Previsto con el efectivo. ¿Qué va a estar escuchando el oyente o la oyente en este programa? ¿Sufrido programa y viceversa? ¿Sufrido? Sí, es sufridísimo. Es sufridísimo. Sobre todo por lo que nos escuchan. Porque, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando hoy de... Ya habíamos contado la semana pasada y la anterior, muy rápidamente, de unas jornadas que se hicieron acá en la escuela. No, pero antes de eso... Antes de eso, ¿me estoy salteando la pauta? Sí, no, antes de eso me habías contado algo del director... Ah, claro. ¿Cómo te voy a olvidar de eso? Ah, sí, otro tema recurrente que tenemos, la censura en La Voz del Interior de los comentarios a las notas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. Claro, recuerdan hace un par de días, bueno, en realidad es cuando se anuncia el fin de semana posterior al anuncio del proyecto de ley... En la noticia de La Voz del Interior, que permite adherir comentarios de los lectores, nos encontramos con que habían sido censurados. En realidad, casi la totalidad de los comentarios eran en contra del monopolio Clarín, por ende, de La Voz del Interior. Y eso había sido censurado. La historia sigue, la novela continúa. Bueno, no solo había sido censurado, no se podía directamente, no te daba el espacio para poner comentario. En cualquier otra nota, sí. Bueno, se ve que, no sé bien en dónde, pero Carlos Hornet, el director del diario, salió a explicar. Ajá, ¿y qué dijo? ¿Alguien sabe qué dijo? Le pregunto a la gente que está del otro lado. No, me dicen todo. Defendió la libertad de expresión. Sí, por supuesto, una Dalí de la libertad de expresión. Y dijo que, bueno, que eso se había... Obviamente no usó la palabra censura, te imaginarás. Se había hecho para evitar situaciones agraviantes. ¿cierto? Que lo mismo, y dice que lo mismo hicieron el año pasado en el conflicto con el campo. No quiere un país dividido. No quiere un país dividido, él está por la paz social y dice esto va en contra. Nosotros estamos en contra de la ley mordaza del gobierno para atarles la boca a los periodistas, pero no podemos dejar que acá se hagan comentarios agraviantes. Grande, Carlitos Hornet. La memoria funciona de acuerdo a un principio fundamental, y no es la fidelidad a los hechos, sino el horror al vacío. Qué lindo escuchar a Juanjo Bartolomé en un día nublado, casi con una amenaza de lluvia, ¿no? Un día poco una peronista, persona, no sé si, una persona si te estará gustando. ¿Cómo? Un día poco peronista, no sé si te estará gustando demasiado. Sí, no me imaginaba. Juanjo Bartolomé, Sacanta Beach, una mujer amada, querida al lado, ¿no? Bueno. Si vos decís. Hablando de que estábamos hablando antes de saltearse la pauta, como nos salteamos a otra parte, debe ser porque nuestro queridísimo productor aún está en el tren que lo trae por la ausencia. De regreso a casa. Ay, acaba de llegar. Muy bien. Y eso. Está perdonado porque ayer fue su cumpleaños. Por supuesto, sí. Bien, acá, ahora entra. Entra, nos da la pauta. Nos da la pauta en silencio de radio. Con su boina blanca y su... Bueno, lo que nos salteamos son algunas presentaciones. Diego y Andrés acá desde los micrófonos. Del otro lado está, lo acabamos de decir, Maximiliano, nuestro productor. En la operación técnica César Pucheta, como casi todos los miércoles. A veces está él, a veces está Néstor. También lo veo al oso más atrás, que nos supo operar y muy bien más de una vez. Y también como están Juan Cruz y Rocío, como muchas veces han estado acá en el programa, esta vez por una con un agregado que ya les podemos pasar a contar ahora. Así es, en la semana pasada, como les habíamos comentado, se hizo dentro de las jornadas de comunicación alternativa aquí en la Escuela de Ciencias de la Información, se hizo como último día de cierre una radio abierta y una feria de producciones gráficas, sonoras y audiovisuales. Programa y viceversa, formó parte de esa última jornada. Ahora ellos nos invitaron en esa oportunidad, nosotros los invitamos a ellos en esta oportunidad para que hagamos una síntesis justamente de lo que dejó esos tres días de jornada en relación a discusiones densas, si se quiere, en esto que es la comunicación popular alternativa. Así que con Juan Cruz y Larro vamos a estar charlando un poco en relación a eso. ¿Qué otro tema? También estuvimos en la Feria del Libro. Bueno, vos no estuviste en realidad. Vos dijiste que ibas a ir a hacerle una entrevista a Biglietti, que ibas a ponerte a preguntarle cosas que nadie le iba a preguntar. Y no, sí. Pero lo fui a ver. ¿Le fuiste a ver? Sí, lo fui a ver. Bueno, pero en este caso no va a ser Biglietti, sino que va a ser, vení que te cuento, un grupo de cuentistas, cuenteros, no sé bien cómo se dice, eso no importa. Estuve charlando con... ahí les digo bien, Soledad Reveses, ella es de Vení que te cuento, ella es de Cuento Palabra. Cuento Palabra es un grupo más grande que Vení que te cuento, es un grupo internacional, si se quiere, que básicamente trabajan sobre la oralidad, cuentan cuentos a quienes se acerquen a escucharlos, ya sean niños o adultos. Así que estuvimos haciéndole una entrevista, esto fue en el marco de la Feria del Libro, así que en un ratito vamos a escuchar... a ella contándonos un poco de qué se trata esto. Como cada 15 días, ¿quién nos va a estar deleitando con alguna lectura? Va a estar como cada 15 días Pablo Carrizo con su columna, no sé si sería el nombre exactamente, porque por ahí es más una charla a veces, o trataremos que lo sea más que una columna, llamada Palabras al Dorso. Hoy va a estar hablando de la editorial Caballo Negro, o Caballo Negro de Editora, mejor dicho. Editorial de Córdoba, que se ocupa de sacar, publicar en realidad a poetas o escritores que por ahí no tienen difusión en el mercado. Bueno, y vamos a ver si siempre que nos dé el tiempo vamos a estar haciendo un recorrido por algunas cosas que han pasado acá y en el mundo, y nos vamos a estar amenizando con un poco de música do Brasil. Música hoy le toca, do Brasil, ¿no? Sí. ¿Quién va a ser el primer cantante del Brasil? Te digo enseguida, el primer cantante... ahí lo veo. Ahora pensé que todavía no teníamos pauta. El primer cantante va a ser Caetano Veloso, que creo que lo vamos a escuchar ya mismo. Dale, sí, con su tema. ¿Con qué tenemos más problemas? ¿Para pronunciar el inglés o el portugués? Falla de The Team, de Caetano Veloso. Bahia, terra de luz e amor, foi lá onde nasceu Nosso Senhor. Bahia, de iaiá e de ioiô, da mãe preta carinhosa que no colo me embalou. Bahia, terra de luz e amor, foi lá onde nasceu Nosso Senhor. Bahia, de iaiá e de ioiô, da mãe preta carinhosa que no colo me embalou. Quando eu nasci na cidade baixa, me enrolaram numa faixa cor de rosa de cetim. Quando eu cresci, dei a faixa de presente pra pagar uma promessa ao meu Senhor do bom fim. Pedi que me abrisse o caminho da felicidade, pedi que me desse um carinho pra minha mocidade. Sou feliz, ninguém mais feliz que eu. Bahia, Senhor do bom fim, atendeu. Pedi que me abrisse o caminho da felicidade, pedi que me desse um carinho pra minha mocidade. Sou feliz, ninguém mais feliz que eu. Bahia, Senhor do bom fim,